steht und tracht, tracht und tracht. Algo así, el himno de los judíos de izquierda. Shana Tová, para todos los que profesan la religión judía y para los que festejan también. Wachsen, wachsen und regen, Rosken brennen und Teufel, Rosken denken, weinen und weinen. Was darfst du fragen? Erstecken, wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen und nie doch werden. Ein Herz kann brennen, weinen. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y podemos empezar a poner esta canción de protesta, ¿sí? A ver. No, la canción de protesta, por favor. Ahí está. Una cumbia. Alto Guiso, un grupo cumbiero del Gran Buenos Aires. Alto Guiso, canción de protesta por la otra oreja. Después de esta parte electrónica, viene la cumbia. Ahí está. Alto Guiso, canción de protesta por la otra oreja. Viernes por la tarde en la plaza de Congreso me senté a fumarme uno bien grueso, pero un yuta me vio y con su dedo apuntó. ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Policía federal quiere matar mi libertad. Señores, allá en el Congreso ustedes siguen dando hueso. Y esto parece que no cambia más si nos sentamos a esperar. No se me ocurre otra idea ya que afilar la espada. Estoy perdiendo la paciencia y hermana, estoy poniendo la cabeza en la almohada. Estoy tratando esta chuta, porque pensás que es toda tuya. ¿Y qué haces? ¿Qué sos? ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué haces? ¿Qué sos? ¿De dónde venís? ¿Qué tenés ahí? Tengo tremendo churro.